no le dices a tu mamá que ya tienes edad para poder amar y que necesitas libertad para vernos y querernos, corazón, y que necesitas libertad para vernos y querernos, corazón. Libertad para vernos y querernos, corazón.